RCR presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada. Y así nos va. Con ciudadanas, con ciudadanos, sean todos bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el Dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, les damos la bienvenida a nombre del gran equipo que encabeza en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción de este espacio Kenger Jaramillo, en los controles César González, y acompañándoles hasta las 5 de la tarde, Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos y escucharnos a través de Periscope. Nuestra cuenta allí en Periscope es @rcr750. Y nuestras páginas aliadas, los mecanismos a través de los cuales nos puede escuchar en diferido, la página lacabilla.com y el canal de YouTube de la estación, por supuesto, Radio Caracas Radio. Bien, una cosa que me quedó pendiente el día de ayer es una denuncia de vecinos de Colinas de Bellomonte, específicamente de la calle Bonpland, entiendo que se llama esta calle. Vecinos del conjunto residencial Los Árboles se quejan, yo alguna vez hablé de esto acá y lo habían solventado, pero nuevamente topan con el inconveniente. Se quejan o se quejaban ayer de llevar más de 72 horas sin luz, sin servicio de luz eléctrica. El problema parecido al de la vez pasada, ¿no? Que algunos de ustedes sí lo escucharon, en aquella ocasión lo recordarán. Problema vinculado a deterioro, explosión de los transformadores eléctricos de la zona. Y en su momento lo arreglaron y en su momento dijeron que si se volvía a dañar iba a tener que concurrir los vecinos a una colecta para comprar los transformadores, porque la corporación Corpoelec no iba a sufragar los gastos de los transformadores. Además, no había transformadores en el país. Resumen del caso, que no hay o no había ayer servicio eléctrico ni agua tampoco, agua potable, no había nada, y básicamente había casi 1.200 personas con un gran problema de atención allí. Que Corpoelec, bueno, no sé si ya lo atendió, espero que sí. La otra vez me dijeron que cuando yo hice el comentario, no sé si por misterios de la ciencia, por coincidencias o lo que fuere, al día siguiente se había solventado la falla. Yo espero que ya la hayan solventado en esta ocasión. Y hablando de protestas, de cosas que no funcionan y todo lo demás, una pequeña anécdota. El día de hoy, como todos los martes, muy temprano en la mañana, yo me dirigía a la Universidad Simón Bolívar por la subida de Tazón, sentido contrario a la bajada, yo iba subiendo tomé la salida de Hoyo de la Puerta, como siempre. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando voy a casi subir en esa redoma, la famosa cortada del Guayabo, que se desvía una parte hacia Hoyo de la Puerta, otro hacia la vía de la Simón Bolívar, hacia Sartenejas, que estaba trancada la subida de la Simón Bolívar? No había paso vehicular. Yo pregunté en el momento y me dijeron que la protesta era por que no habían llegado las cajas del CLAP. Que no, los vecinos no habían recibido las cajas del CLAP. Bueno, yo dije en el momento, imagínate tú, otra vez. Luego reviso, Me tuve que ir, no pude ir a la universidad el día de hoy. Luego reviso y la protesta no era por el CLAP. Había una protesta allí por que la vía literalmente se está desparramando. Esa vía, que es una arteria vial fundamental para quienes van a la Universidad Simón Bolívar, hacia Oripoto quizás, hacia los Guayabitos, todas esas partes de Baruta y que salen después hacia Latillo. Bueno, la vía se está viniendo abajo. Y es tanto así que los transportistas, los pocos que quedan, que van hacia allá, esa gente que tiene una vida calamitosa para poder llegar a sus casas, bueno, no están yendo porque dicen en cualquier momento esto cede. Y aquí nos vamos a ir con autobús y todo para abajo. Entonces, revisé luego, hice la enmienda porque yo he dicho, mira, tuve un problema que no llegué porque, bueno, había una protesta por las cajas del CLAP. No era por las cajas del CLAP. O al menos no era ese el sentido de la protesta. Luego leí las pancartas que había allí, bueno, y había de todo. Después se incorporaron todo un rosario de motivos, ¿no? El agua también, por cierto. La vialidad, el transporte, la inseguridad, todo. La gente está hastiada, de verdad. Porque no hay manera de comprender esto, ¿no? De comprender tanta debacle en la vida de los ciudadanos. Tenemos, como todos los días, el editorial de Daniel Lara desde Alemania. Vamos a escucharlo y luego algunos comentarios sobre, y ya con los hechos en la mano, sobre lo ocurrido el día de ayer con el operativo en el que se asesinó a Óscar Pérez. Con ciudadanos, y así nos va. Los saludo aquí en un frío día. Una fría noche ya en este momento acá en Alemania, donde les cuento que en la ciudad de Leipzig he vivido mi primera lluvia de granizo en mi vida. Bastante frío acá, pero nada fuera de lo extraordinario aún para los estándares de esta región. Entrando en materia, quería referirme hoy en esta pequeña nota editorial que al tema Óscar Pérez, que evidentemente sigue siendo lo que está en la palestra en este momento, pero desde dos puntos de vista. Y el primer de ese, el primer ángulo que quería revisar era relacionado a la continua y casi patológica costumbre de los venezolanos de entrar siempre en distintos momentos en ciclos de crimen y de crimen de Estado y fundamentalmente en procesos violentos con venezolanos matando venezolanos. Me parece sencillamente patética las muestras de júbilo y de celebración por parte de personeros del régimen por el asesinato de un venezolano. Equivocado o no, con razones o sin ellas, Óscar Pérez era un venezolano que, independientemente, repito, de su posición y de los juicios que había emitido y de las acciones que había realizado, en un estado de derecho, el derecho a la vida debe ser siempre sagrado. En tal sentido que hacer unas muestras de júbilo por el asesinato de Óscar Pérez me parece sencillamente deleznable y retrata muy bien, y creo que no hay mucho más que decir, sobre personajes como Diosdado Cabello, como Freddy Bernal, y como tantos otros que han manifestado su júbilo por el asesinato de otro venezolano. Venezolano, por cierto, que si nos ponemos a ver, tomó las armas que le dio la República para alzarse contra un gobierno. Creo que se parece mucho más y es bastante extraño que Freddy Bernal y Diosdado Cabello en particular, que son los que han llevado la voz cantante en las muestras de júbilo, se parece mucho más a lo que ellos hicieron en el 92, si al caso vamos. tal sentido que eso de andar celebrando la muerte y además de eso, entrar otra vez en un círculo de venezolanos asesinando venezolanos, siento que es algo que nos negamos históricamente a superar. Y es verdaderamente triste, es verdaderamente patético, es verdaderamente fuera de lugar que los venezolanos nos neguemos a superar esa barbaridad. ¿Cuándo superaremos los venezolanos ese eterno ciclo de guerras intestinas, de venezolanos asesinando venezolanos y de venezolanos celebrando la muerte de otro venezolano? Parece que el camino es largo todavía. Y el segundo punto que quería revisar sobre esto es la práctica orfandad en la que ha quedado la ciudadanía venezolana con respecto a la dirección política. No hay una dirección política. En situaciones como las que estamos viviendo, cuando hemos visto unas declaraciones, por cierto, de una persona competente y calificada para este asunto, como lo es Liliana Ortega, quien dirige la ONG COFAVIC, quien se ha, horrorizado prácticamente es la expresión, por las acciones que se están haciendo con respecto al caso Oscar Pérez, porque han borrado las evidencias, han demolido la casa donde estaba encontrado y donde ocurrieron las cosas para borrar las evidencias del tiroteo allí efectuado. Cuando ocurren cosas como esas, afortunadamente tenemos personas como Liliana Ortega, que con todo eso que se ha resumido en la palabra autoritas, o como podemos llamarlo más coloquialmente, autoridad moral, con toda la autoridad moral que le da el haber sido defensor de los derechos humanos durante tanto tiempo y durante varios gobiernos, puede salir una persona como Liliana Ortega a poner el grito en el cielo y hacer la voz de denuncia del caso. Pero ¿dónde están los actores políticos? ¿Dónde están? ¿Dónde está la dirigencia política de este país? Aquí arrancó el año con la colocación del señor Omar Barbosa como presidente de la Asamblea Nacional. Por cierto, con los votos de los otrora rebeldes, disfrazados de liquiliqui hace 3 años cuando se instaló la Asamblea Nacional, la gente de Voluntad Popular, que ya parece que ni tiene voluntad ni es popular. Y hago esa particular anotación con respecto a Voluntad Popular, porque pareciera que aquí una dirigencia política decidió asimilarse a la confabulación alrededor de planteamientos electoralistas como única acción política. No hay llamados a ningún tipo de movilización, no hay ni siquiera un discurso que emocione al ciudadano y que lo llame a la acción, y no hay, sinceramente, una oposición a la vista. Hoy, cuando es martes de los presos políticos en este programa, cuando vamos a conversar, por supuesto, sobre tantos casos que lamentablemente siguen siendo de nuestro interés, nos podemos volver la vista hacia el escenario político y lamentablemente decir que hemos quedado solos como ciudadanos. Eso es malo, sí, pero a la vez puede ser convertido en algo bueno. Porque el hecho de que nos hayamos quedado vacíos de liderazgo político quiere decir que tenemos en nuestra agenda del año 2018 y de los años por venir como ciudadanos la construcción de un genuino movimiento opositor con una dirigencia descontaminada y ajena a posiciones electoralistas a ultranza, a intereses de tenedores de bonos, a intereses financieros, a intereses de comerciantes de la política y que sin duda alguna nos lleve hacia una genuina lucha en contra de un régimen como este, donde no sigamos viendo venezolanos matando venezolanos y donde celebrar la muerte sea cosa del pasado. Conciudadanos, saludo para todos. Les agradezco muchísimo haber escuchado estas palabras y por supuesto les indico que muy pronto, más temprano que tarde, estaré de regreso con ustedes en vivo cuando superemos algunos escollos tecnológicos que por supuesto son menores ya y que están por superarse. Por lo pronto, sigan en compañía de Neomar Hernández y así nos va. Hasta mañana. Vamos a hacer la pausa comercial a la vuelta, nuestra sección de los presos políticos, y luego de eso, mi comentario sobre lo ocurrido ayer en el Junquito. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR. 750 AM. Son las 4 y 18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Il Sapore della Nonna se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el Gordon Blue acompañado con pasta al filetto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas con sus deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore della Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia. En Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, arroba RCR750, la radio que se ve. En Chacao y diagonal al estacionamiento del Sambil está el centro de compras Merpoeste. Y en la planta baja, local 153, está el Enel Shot. Allí consigues ropa casual para damas y mucho más. Pero eso sí, los precios te sorprenderán. Acércate y compruébalo y síguelos en su cuenta de Instagram, arroba el Enel Shot. Enel Shot es moda y algo más. Es moda y algo más. Les estamos presentando Y Así Nos Va. Cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Ricardo Ravelo es un joven que tiene años luchando por su vida. Es un joven que desde hace algunos años fue diagnosticado con cáncer. Desde ese tiempo hasta acá, bueno, ha venido realizándose sus terapias, siguiendo un tratamiento. Y en medio de esas terapias y esos tratamientos, lo agarró el año 2017, con todas sus complejidades, con ese fervor juvenil que desataron las protestas el año pasado. Y en medio de esas protestas, Ricardo Ravelo fue apresado por el régimen de Nicolás Maduro. El día de hoy tenemos, para hablar del caso de Ricardo, a su madre, María Arteaga, con nosotros en la línea telefónica. María, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Un gusto hablar con usted. Es un caso del que no habíamos conversado en este programa y que, bueno, en principio queremos saber cómo es que Ricardo, entiendo que el año pasado, específicamente el 26 de julio del año pasado, en medio de las protestas, de una protesta de calle, Ricardo venía de una consulta médica, de un control médico, se incorpora porque, bueno, el fervor que tienen los muchachos lo lleva a incorporarse a la protesta, termina detenido por la Guardia Nacional y, bueno, luego sometido a una cantidad de tratos que ya usted nos relatará en lo sucesivo. ¿Cómo es que termina siendo detenido Ricardo? ¿De qué se le acusa cuando lo detienen? ¿Qué patología tiene Ricardo? Y patología que, por cierto, por lo que entiendo, no es respetada, además, su condición humana cuando es detenido. ¿Qué nos puede comentar sobre esto, María? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Yo soy la madre de Ricardo Ravelo, María Arteaga, y mi hijo venía del hospital ese día, de haberse realizado sus curas que se las hacían intermedia, un día sí, un día no, las curas en las manos. Ese día había protestas, estaba todo atrancado, él agarró su camioneta, la camioneta llegó hasta Plaza Venezuela. Él se vino de Plaza Venezuela caminando por toda la avenida y en Parque Miranda lo detuvieron, pero ya había muchos muchachos detenidos. Él dice que uno de los guardias lo jaló por el brazo y él le batuqueó el brazo al guardia y entonces el guardia le pidió el número de la cédula y él se la dio y de una vez él entregó el informe médico. Uh-huh. Al guardia, el guardia le rompió el informe médico y lo jaló y lo batuqueó y lo puso con todos los chicos que estaban detenidos también en ese momento. Los detuvieron a todos, él dice que había muchos muchachos que de por sí no conocía a ninguno, se lo llevaron detenido. Después, como eso fue a la 1 de la tarde, como a las 10 de la noche, lo pasaron para otro servicio, esos guardias, se lo entregaron a otros guardias, y los repartieron. Pues él dice que había muchos y 5 pasaron por un lado y los otros 10 no se sabe a dónde los mandaron, pues. María, y él termina siendo trasladado, por lo que entiendo, y queda detenido en un container con un poco de muchachos que meten ese día o los trasladan ese día a ese sitio, ¿no? Y entiendo que luego, no obstante, él le aclaró a esos guardias que él tenía un diagnóstico de cáncer y que además estaba haciendo un tratamiento. Claro, sí, es que el informe lo decía. Ajá. El informe decía su edad. ¿Qué edad tiene Ricardo, para que la audiencia conozca? ¿Qué edad tiene Ricardo actualmente? Ahorita tiene 18 años. Cuando lo detuvieron tenía menos de 18 años, 17 años. Exacto. Ya había cumplido los 18 porque a él lo detuvieron en julio, junio, algo así, y él los cumplió en mayo, el 10 de mayo. Okay. Y luego, ¿cómo es el proceso cuando lo detienen? ¿Qué ocurre allí? Bueno, no, cuando me lo hicieron saber que yo llevo, él lo que llegó, incluso esos guardias le pegaron mucho. Uh-huh. Esos guardias los maltrataron a todos por iguales, me dice él, que a todos los maltrataron, y él le decía a los guardias que no le pegara, le mostró la mano, y los guardias le decían que, él le decía que no, que los guardias le contestaban a él que no le importaba, pues a mí no me importa lo que tú tengas. Y él le decía, pero es que yo vengo de mi hospital, le decía, mira, me pusieron mi mano, le di la orden al otro guardia, el otro guardia la rompió, entonces ellos, no me importa, y él dice que vomitó, que se desmayó, y en la noche lo trasladaron a la guardia de Petare. Cuando llegas ahí, ya él llega con un expediente que le hicieron los primeros guardias. ¿De qué lo acusaban, María? De guarimbero, y no sé qué tanto le pusieron a ellos en el expediente. Y entonces, eran otros chicos más, habían otros chicos con ellos, con él. Cuando me hicieron saber que él estaba detenido, porque yo lo salí a buscar y no lo encontré por ningún lado, cuando él se sintió muy mal y lo llevaron para el Domingo Luciani, le dijo a la doctora que por favor se metiera en el Facebook y le escribiera a la mamá de su niña, de él, que él estaba detenido, que me avisaran a mí. Y así fue que yo me entero que él estaba detenido, porque yo lo busqué por todos lados y no lo encontraba, lo busqué por el hospital y no lo encontraba. Cuando yo llegué a Petare, al módulo de la guardia, él todavía no había llegado. Y entonces pregunté por él y no me hicieron saber en ese momento que él estaba en el hospital. Entonces yo le dije, él está en el hospital, porque ahorita me acaban de llamar a decirme que él está en el hospital. No, pues espero lo que ya viene. Entonces de ahí me atendió un guardia, hablamos y aquello, y me dijo que cónchale, que lo sentía mucho, que no me preocupara, que ellos no lo habían agarrado, que lo habían agarrado los guardias de Parque Miranda. Los agarraron y se los entregaron a ellos con un expediente ya armado, con un expediente ya listo, y que ellos no le quedaban más de otra que trasladarlo, que no me preocupara porque él se venía, y me dice, ese niño se viene para la calle por su enfermedad, por todo, él lo hizo saber aquí, sus condiciones, pero no lo podemos soltar porque ya él tiene un expediente y a juro lo tenemos que subir para tribunal, señora María. Conversamos con María Arteaga, la madre de Ricardo Ravelo. María, después de que pasan los maltratos en esa detención, después de que se arma o de que ya estaba forjado, inclusive previo a su detención, todo ese expediente con acusaciones sobre Ricardo, ¿qué termina pasando en términos de su detención? ¿Qué termina ocurriendo con él? ¿Y cuál es, que es la pregunta que tenemos central, cuál es su estado actual? ¿Cómo está Ricardo al día de hoy? Bueno, ahorita el viernes me lo dieron de alta porque tuvo una recaída, pero por medio de esa detención estuvo 17 días detenido en un container, agarró 3 bacterias. Imagínese usted. Se vio muy mal. Tuvo casi un mes estuvo hospitalizado. Gracias a Dios, se recuperó, agarró 3 bacterias y él se vio muy mal de salud, aparte de sus problemas que ya tenían, pues. Claro. Acuérdense que ya cuando las personas tienen ese tipo de problemas, todo tiene que estar muy limpio. Él se tenía que bañar, mínimo se tiene que bañar dos o tres veces al día, su alimentación a la hora, y no fue así. Eso fueron 17 días mal, pues fueron 17 días que él estuvo en un container donde María, hablando de eso y de ese trato que se aplicó con previo conocimiento de cuál era la situación de salud de Ricardo. Se ha determinado responsables individuales. Por ejemplo, el soldado, el guardia que hizo eso, los que lo hicieron, porque no creo que haya sido uno solo. Los que hicieron eso, ¿hay alguna acusación formal? ¿A esos señores los removieron de sus puestos por algún procedimiento disciplinario o algo? ¿Nada de eso? No, yo no hice nada de eso, porque en realidad yo me enfoqué, fue en mi hijo, en que me lo diera. Inmediatamente sí le entregué todos los informes a la juez que tomó el caso. Todos se les entregaron, los exámenes, todo. El mismo día se le entregó todos a la juez y ella decidió que tenía que él queda detenido para por averiguaciones, pues. Y bueno, después de ese día, después de 17 días fue que ella le dio la libertad a mi hijo, pues. Incluso estábamos en el hospital porque tocaba cita y ya tenía la mano demasiado infectada y fue que ella decidió a darle la libertad al niño bajo presentación en ese momento, porque el guardia, siempre que íbamos al hospital, los guardias nos acompañaban y al guardia le hicieron saber que el niño tenía que quedar hospitalizado por 48 horas para recibir antibióticos porque tenía la mano muy fea. Claro. María, estamos muy agradecidos porque nos haya dejado conversar con usted esta tarde. Un gran abrazo desde Radio Caracas Radio. De nada, bueno, siempre a la orden. Y bueno, gracias, quería decirle que gracias por todo, por su ayuda, porque de verdad que me han ayudado muchas personas. Y de verdad muy agradecida primeramente con Dios. De verdad que gracias, de verdad que estoy agradecida porque Dios ha tenido mucha misericordia como de mi hijo, como de muchos jóvenes. Y bueno, de verdad ahorita estamos en las manos de Dios. María, no sé si sabemos cuál es la condición de salud de Ricardo. No sé si usted quiera, porque entiendo que en algún momento se ameritó de algunos medicamentos que él tenía necesidad. No sé si usted en estos momentos amerita de algo y quiera dejar sus números telefónicos para que puedan contribuir con la salud de Ricardo, con su terapia, con su tratamiento. No sé si usted lo quiere hacer. Le dejo abierto el espacio acá. Bueno, sí, sí me gustaría, sí, de verdad, está la posibilidad de que me ayude. De verdad he recibido ayuda, mi hijo le pongo tramador para los dolores, el sardial, recibe quimio, recibe sus quimios, y bueno, tengo que limpiarle sus manos todos los días, claro, o un día a intermedio, y bueno, son todas sus cosas que necesita, pues, sus gasas, sus medicamentos, todo. Son muchas cosas que hay que comprar diaria, que ahorita de verdad que está muy costosa. Es muy difícil, María. Déjenos su número, un número público que pueda comunicar para que la puedan contactar. Seguramente habrá mucha gente interesada en ayudar a Ricardo, que pueda superar este episodio, que seguro lo va a superar. Déjenos un número por allí. 0414-029-3606, ese es mi número personal. 0414-029. Sí. 3606. 3606. Es el número de la señora María Arteaga. María, te agradecemos muchísimo. Es la madre de Ricardo Ravelo, fue preso político y sufrió toda clase de vejámenes que ya ustedes lo han escuchado. Amén de que sufría también en ese momento. Y ya estaba acreditado médicamente que tenía una patología muy seria, tenía detectado un cáncer que se le estaba tratando. Y eso no le importó a sus captores, no le importó a estos señores que estudian en la Academia Militar y no sé para qué estudian, porque bueno, parece que salen de allí y no es que son seres humanos mejores, es que terminan siendo como animales, ¿no? Más o menos. Vamos a ir a la pausa y venimos con el comentario a lo ocurrido el día de ayer. En el caso que me corresponde, lo que yo pienso de lo que ocurrió el día de ayer, quizá sea de beneficio para la audiencia. Vamos a ir a la pausa y ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Urodermi, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Dermatológica Integral. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Vergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Bien, bueno, voy a decir algunas cosas sobre el caso de Oscar Pérez, ¿no? Y esto en atención también a los comentarios. Yo siempre los leo, que ustedes crean que no. Los comentarios que nos dejan a través del canal de YouTube. Aquí hay un señor que se llama Ervin Riz. No sé si es el mismo que estaba comentando desde hace rato, pero en todo caso, este que estoy leyendo, comentario de Ervin, dice: por gentuza como Daniel Lara es que el comunismo está en Venezuela. Bueno, Jesús Boada, el que estaba leyendo. Dice, a mí me gusta, yo tengo ese defecto, ¿no? Que yo, a mí me gusta leer lo malo antes que lo bueno. Generalmente para, y con propósito de enmienda mediante, bueno, hacer las correcciones que haya que hacer. Pero esto no admite correcciones, esto es hablar de tontería. Mira lo que dice Jesús Boada. No estás de acuerdo con Oscar Pérez, al cual con vida llamaste a resistencia falsa. Tampoco te gusta la MUT. ¿Qué propone Daniel Lara o te fuiste a, por creer que aquí no hay nada que hacer? Bueno, yo esto no lo puedo responder porque esto va para el caso de Daniel. Pero dice Jesús también en uno de los mensajes, que fue lo que sí me ofendió bastante, en uno de los mensajes anteriores, porque tiene como un rosario allí, ¿no?, de plegarias, que ya en RCR no se dice nada y que ya esto parece Globovisión. Mire, yo te decía en primer lugar que te ubiques, ¿no? Y que si tú eres tan guapo, te venga y te ponga frente a un micrófono, pues. Y te vengas y te pongas, porque esto no es radio solamente. Todo lo que queda acá dicho queda registrado en una cámara y está en internet, es de dominio público. O sea, si a mí me quieren hacer algo, a mí me pueden buscar. Y yo estoy poniendo mi nombre, mi apellido, mi cara todos los días acá. Y estoy diciendo seguramente, y lo digo con toda la modestia del caso y la que corresponde, muchísimo más de lo que dice cualquier comunicador en este país. Unos porque no le da la gana de decir más. Otros porque, bueno, los intereses económicos que tienen no le permiten decir más. Otros porque válidamente, y yo lo entiendo porque son seres humanos, tienen miedo de decir más. Y al fin y al cabo no terminan diciendo sino lo que, bueno, consideran que tienen que decir. Entonces que tú me vengas a decir que es que yo me estoy callando, me estoy censurando, todo lo demás. Bueno, por supuesto que uno utiliza con ingenio, el que más o menos creo que tengo, ¿no?, para decir las cosas hasta donde se pueden decir y como se puedan decir. Pero estoy seguro que si usted hace, y por eso considero injusto y merecido el comentario, que si usted hace un balance de cómo se dicen las cosas en este país y las cosas que se dicen en este país, usted difícilmente va a encontrar un programa como este. o una emisora como esta, para no ser tan narcisistas. Pasando esto, voy a decir estas cosas que creo que hay que destacar sobre lo de ayer. Más allá de si uno consideraba, como lo consideró Daniel en su momento, que bueno, que el señor Oscar Pérez tenía algún componente de cinematografía o no, o lo que fuese en su accionar como componente subversivo o lo que fuese. Yo nunca caí en eso, pero porque vi con mucha prudencia eso. Yo, al día de hoy, yo no entiendo muy bien qué pasó allí. Yo lo digo con todas las letras. No lo entiendo, no porque no entienda el espíritu de Oscar Pérez, sino que no entiendo qué sucedió. Yo me atrevería a hipotetizar que Oscar Pérez dio los pasos que dio porque a Oscar Pérez le prometieron algo. Ojo, ¿qué le prometieron? Bueno, que lo iban a acompañar, que esto era un movimiento más grueso. Si recordamos la primera aparición pública de Oscar Pérez en junio, julio del año pasado, el mismo Oscar Pérez dijo, esto es un movimiento grande, nacional, y vienen más acciones y tal. Bueno, nunca las acciones que iban a derivar de aquello llegaron. Él ejecutó varias acciones, pero más allá de lo que él hizo, no hubo ningún gran movimiento nacional, ni en las Fuerzas Armadas, ni en los cuerpos de policiales del país, ni nada. Para mí, si a mí me preguntan, y ojo, estoy hablando en el vacío, pero es una presunción que pudiera uno tener, a este señor se le dijo, sal adelante que detrás venimos nosotros, y no pasó nada. Y eso es muy lastimoso porque este joven venezolano fue masacrado el día de ayer. Eso es muy lastimoso. Porque independientemente de que lo de ayer fue una muestra de valentía total de este joven, ninguna epopeya ni ninguna lucha vale la vida de alguien así para nada, pues. Que era lo que yo decía el día de ayer. Que a mí lo que me angustiaba es que esto quedara en la nada. Como en la nada han quedado, por cierto, y yo quiero rendir un homenaje y un tributo póstumo a tantos venezolanos, las luchas de Franklin Brito, que lo dejó morir de hambre este gobierno, las luchas de Robert Redman en el año 2014, las luchas de Basil da Costa, las luchas de Pernalete el año pasado, las luchas de tantos jóvenes, de mi tocayo, Neomar, el año pasado. Que eso no quede para el vacío, para la anécdota, y a veces ni para eso, porque son tantos los pilones de cadáveres que nos toca contar a los venezolanos, que en medio de esa lógica del cuento a través del pilón, es decir, de los lotes de personas, se despersonaliza el cadáver y el recuerdo de esos muertos. Son uno más. Son como dicen los que trabajan con los registros necrológicos. Son una estadística, un número. No son una persona. Yo no quiero eso. Dicho esto también, yo creo que la actuación del día de ayer, cuando queda muerto también, supuestamente en combate, porque uno nunca va a saber si realmente el grupo de Oscar Pérez opuso resistencia o qué fue lo que ocurrió allí. Sabemos o presumimos que no, por los videos que él dejó, porque los videos decía, nos estamos entregando, y gritaba, y parece que no le paraban porque la ráfaga de tiro seguía, y hasta entiendo que una unidad parecía una tanqueta, metieron para allá, que la casa casi que la desplomaron, ¿no? En el momento. Ya luego, no sé si ocurrió lo que dice Daniel, que terminaron a la casa casi que derrumbándola para limpiar todo vestigio y todo rasgo de evidencia. Hay varias cosas que resaltar. Primero, el video que aparece temprano da cuenta de un Oscar Pérez que está hablando con un funcionario que no se sabe quién es, pero que parece que es de los cuerpos policiales. No es un GNB, no es un integrante de un colectivo, no es alguien del ejército, sino que es alguien, creo, del FAES, que es una unidad, entiendo, de la PNB, una unidad élite, de estos cuerpos de comandos que actúan en situaciones extremadamente delicadas. Y que se da un trato que parece ser, y el mismo señor lo dice, de colegas, porque Oscar Pérez era un policía de élite, ustedes lo saben. Pilotaba aviones, inclusive pilotaba helicópteros, y pilotó el famoso helicóptero aquel en junio pasado, y tenía un manejo supuestamente bastante avanzado de operaciones tácticas, de técnicas de comando, de armamento de este tipo. Y él le dice, le vamos a resguardar la vida, es más o menos lo que le dice. Y habla de la fiscalía, habla de que la voluntad de Nicolás Maduro es que esto no trascienda, de que se le resguarde la vida. Y uno lo que advierte allí es alguna serenidad. Uno dice, bueno, esto va a llegar a una entrega. Y si el hombre se quiere entregar, más aún, porque lo que sucede generalmente es que cuando ocurre esto de que hay un negociador del lado que busca conseguir la entrega, lo que ocurre es que del lado contrario, es decir, de los que están insurrectos, de los que están en posición de subversivos, bueno, es que no se quieren entregar. Pero este señor manifestaba entregarse, o quería entregarse desde muy temprano. ¿Qué pasa y qué es lo que dicen todos los que analizan este caso con el paso de las horas? Bueno, que entran en escena unos señores de colectivos paramilitares. Yo no sé si los que mataron a Oscar Pérez fueron paramilitares de colectivos, si fueron policías, si fueron de la GNB, pero todo lo que se dice, además por el famoso audio que circula de el exalcalde del municipio de Libertador, exdiputado, y yo no sé si ahora creo que es constituyente también, Freddy Bernal, sobre la actuación, y además validando la actuación, no de los cuerpos de seguridad del Estado, que bien en controversia que están, ¿no? Y bien desacreditados que están, sino de unos grupos que él maneja, ¿ah? Como los caudillos, que tenían un ejército particular, ¿no? Y que tenían su montonera y se la echaban al hombro y así iban recorriendo todo el país, iban llevándose por el medio al que se les pusiese muy duro. Lo que él dice y lo que él valida es que estos colectivos dieron su vida para defender la revolución. Y entonces cita el nombre de un señor que ahorita se me va y lo tenía guardado aquí, pero bueno, se me fue el nombre, que resultó muerto el día de ayer también. Y lo que termina uno pensando es, bueno, hasta cierto punto parece que eso estaba medio controlado o iba a salir bien, entre comillas, digamos bien, en sentido de salvaguardarle la vida a los que estaban allí siendo asediados. Pero llegó un punto en el que a alguien no le interesaba que esa gente saliera con vida de allí. ¿Y por qué no les interesaba que saliesen con vida de allí? Bueno, aquí vamos al ejemplo de la revolución como práctica política universal. Una revolución tiene que sentar precedentes. Una revolución no se puede permitir blandenguerías legales y legalistas. Es decir, eso del respeto a los derechos humanos, eso del Estado de Derecho, eso de salvaguardar la vida del otro, aunque se diga que ese otro es un criminal, bueno, esas son cosas accesorias en los procesos revolucionarios. ¿Y qué es lo que creo yo que termina configurándose al final de la tarde de ayer? Bueno, el mensaje es un mensaje simbólico muy claro. Aquí el que se alce va a llevar plomo. Aquí el que se ponga con cómica va para el cementerio. Eso es lo que se termina, de alguna manera, estableciendo como un relato al día de ayer. O sea, ni porque te quieras entregar, ni porque al final de cuentas admitas, si es que se admite que uno estaba equivocado porque estás presionado. Yo oía, por cierto, a Diego Bautista Urbanez el día de hoy y decía algo que es muy cierto. O sea, ese joven, lo más lógico es que quisiese entregarse, porque lo que se dice es que numéricamente no tenía ningún chance. Eran 8 o 10 contra 200. Se calcula que era el número de funcionarios que había allí. Y no es que eran 200, es que el equipamiento que tenían era de guerra. Y eso nos lleva a un tercer punto con el que concluyo esta reflexión muy breve. El trato que se dio ayer era de guerra. ¿Está Venezuela en una situación bélica? Algunos dicen que sí. El gran problema es que esta guerra tiene a un grupito armado hasta los dientes y tiene un grupote, en el que me incluyo, que no tiene ni una china. Y eso establece una asimetría total en un posible conflicto bélico, ¿no? Porque no tiene este grupote, amén de ser muy numeroso, ninguna manera de contrarrestar a aquellos que parece que les da igual. ¿Ah? Cuando aquí se decía lo de la comunidad internacional, los derechos humanos, las convenciones de tratados internacionales y todo lo demás, que si el Estatuto de Roma, que todo lo que tenía que ver con los con respecto a los derechos humanos y las garantías de los derechos universales del hombre, ¿no? Y del ciudadano. Nada, no importa, no importa, porque somos una revolución, porque tenemos que crear precedentes y sanciones ejemplarizantes, que es más o menos lo que se quiso decir ayer. O sea, que el que se salga del carril va a llevar. Y Número tres, porque ya hay unos grupos que están desbordados, pues, que no obedecen a una lógica de Estado normal. Que la lógica del Estado es que tú tienes unos cuerpos de represión que actúan hasta cierto nivel y que tú tienes comando sobre ellos y que actúan con unos parámetros que en el mundo moderno tienen que estar vinculados al respeto a los derechos humanos. No, ya estos grupos no, estos grupos hacen lo que le dice su jefe, sus jefes. Y son grupos que, bueno, que no tienen ningún tipo de cara pública, visible, en una estructura institucional legal, sino que son grupos paramilitares. Vamos a ir a la pausa y cierro con alguna otra cosa más, porque habló Luis Ortega Díaz, y yo quiero también referirme a lo que dijo Luis Ortega Díaz, que me sorprendí de lo que dijo, todo lo que dijo el día de hoy, como en dos minutos nada más dijo muchas cosas. Vamos a la pausa y ya venimos con eso y con sus mensajes finales. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Son las 4:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Neomari, ¿qué vamos a comer hoy en el Sapore de la Nona? Por ejemplo, de entrada. Pues, ¿qué más? Una deliciosa ensalada César con pollo o camarones. ¿Y de plato fuerte? Un risotto con camarones, champiñón y salsa Nápoles. ¿Y el postre? Que no se te olvide el postre. Pues, ¿qué más? La torta con doble chocolate. En el Sapore de la Nona nunca nos decepcionan. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. El Sapore de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. En materia de helados, la diferencia la hace el contraste de sabores. ¿Qué tal la combinación de uno de pay de limón con otro de chocolate? ¿O uno de fresas y yogur con otro de brownie? ¿Y cómo quedará uno de parchita con otro de Nutella? En el Cuore di Gelato puedes darle rienda suelta a tu imaginación y combinar los más deliciosos sabores de helado artesanal. No te quedes con las ganas. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. El Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En el restaurante El Budare de la India, saborea, degusta y disfruta el sabor de Venezuela. Pide el menú y date el gusto de comer sabroso. Tú decides si desayunas, almuerzas o cenas. El sabor está en la Avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Destinos Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvios.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en estos pocos minutos que nos restan en esta emisión de Y Así Nos Va. Lo bueno, lo malo, lo agradecemos todo. Cosas que me sorprenden del día de hoy. Bueno, que lo de Oscar Pérez ha generado una reacción tal que la fiscal o exfiscal, depende de cómo se le vea, general de la República, Luis Ortega Díaz, ha dicho varias cosas. Yo me quedo con tres. Número uno, lo dijo Luis Ortega Díaz, no lo está diciendo Norman Hernández, se atrevió a calificar al gobierno de Nicolás Maduro. Vaya que la historia tiene giros interesantes, como un gobierno genocida. Así dijo que se podía calificar a Nicolás Maduro después de lo de ayer. Número dos, un llamado a la reflexión de la gente que le pide a los militares ni a los hombres de armas que se pronuncien, y luego cuando estos salen al frente, bueno, los dejan solos. Eso dijo Luis Ortega Díaz. Es una especie de metamensaje, ¿no? Un mensaje que sin explicar todo, lo dice todo, ¿no? Y número tres, bueno, que a mí me sorprendió también, que Luis Ortega Díaz, siendo una mujer que viene de la izquierda, porque entiendo que tiene tiempo vinculada a la izquierda, inclusive viene de la Universidad Central de Venezuela y era de los grupos de izquierda tradicionales de la central, tiró piedra bastante, supuestamente, llama hoy, 16 de enero, a reivindicar el espíritu libertario del 23 de enero. que es una fecha muy asociada, aunque también es una injusticia histórica, asociada a, bueno, al fin de un ciclo y al comienzo de otro ciclo que esa izquierda calificó como pernicioso para nuestra historia contemporánea, que es el ciclo de la democracia pactada, de ese arranque del pacto de punto fijo, que por cierto, una imprecisión histórica de siempre, de politólogos inclusive, yo no quiero darle clase a nadie, pero una imprecisión histórica de siempre, es decir, que el periodo de 40 años es el periodo puntofijista. El pacto de punto fijo no tiene vigencia legal más allá de 2 o 3 años. Cuando URD abandona el gobierno de Rómulo Betancourt, ya el pacto está resquebrajado. Y eso estamos hablando que es en el primer gobierno de la democracia. O sea que, en términos estrictos, el pacto de punto fijo no rigió ni siquiera 5 años de esos 40 años de democracia. Cuando se habla de democracia puntofijista, podemos hablar de democracia pactada, del consenso de partido, inclusive si lo quieren poner, lo quieren calificar mal, de la partidocracia de los 40 años, eso sí se puede decir, pero no es la democracia del punto fijo. Bueno, y dicho esto, voy a leer algunos mensajes, ya nos queda apenas un minuto, nos tenemos que despedir. Sin derecho a la defensa, fueron mutilados sus derechos, ¿en qué país estamos? Ya basta, despertemos. Esto en atención a lo ocurrido el día de ayer. Neomar, ayúdame que mi hija necesita 6 ampollas de hierro intravenosas, está embarazada, por favor. El número de contacto de esta persona es el 416-403-9741. Caballero, buenas tardes. Qué decepción con esta dirigencia política de la oposición que abandonó al pueblo. Aníbal Castillo de Petaquire, Estado Vargas. Saludos a la gente de Vargas. Dios te bendiga, Neomar. Esa gente tóxica no tiene virtud, ni sabiduría, ni cerebro. Estamos contigo. Mérida la Pastora. Saludos a toda la gente de la Pastora que también está en sintonía. Ana Pérez de San Martín. Ahora le dio por insultar a la iglesia. Bueno, no sé si es conmigo. Yo no estoy insultando a la iglesia. Elsa Pérez. Que Maduro se está metiendo con la iglesia. No, Maduro no me compare. Elsa Pérez necesita con urgencia lírica o pregovín de 75 miligramos. Comunicarse con el 414-735-5496. Y leo estos dos servicios públicos rápidos, que ahora sí nos vamos. Valpron se requiere para un niño de 5 años con urgencia. Número de contacto 412-618-7464. 0412-618-7464. Y los medicamentos. Alprazolam, clonazepam, carbamazepina, ácido valproico, aromacin, anatrozol y longarc de 2 miligramos para el señor Daniel Muñoz. Alguno de estos medicamentos, si usted puede ayudar, comuníquese con Daniel al 416-342-0965, 0416-342-0965. Dicho esto, nos despedimos por hoy. Le damos las gracias por haber estado allí. Volveremos mañana, Dios mediante, en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.